Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Pues sí, la encuesta de la semana que lleva activa desde ayer. Y los resultados hasta ahora, por cierto, que nos han escrito los responsables de la iniciativa sobre la que va la pregunta, porque son oyentes y seguidores del programa. Pues ha sido una sorpresa muy satisfactoria, y así es Francisco J. Hernández, que es un científico, que además, según los datos que tenemos, está actualmente haciendo un doctorado en neurociencia en Reino Unido. O sea, que nos debe de escuchar a través del podcast, o estará un poco, no sé si habrá venido de visita por alguna cosa. Pero bueno, vamos a formular la pregunta y les ponemos en antecedentes. Es sobre la iniciativa que ha tenido este científico, y es: ¿te apuntarías a la iniciativa de incluir una casilla en la declaración de la renta a favor de la ciencia similar a la que existe de la Iglesia? El 91% de ellos opina que sí, que debería de hacerse así. Hay que comentar además que pues ha habido varios oyentes que piensan que estamos diciendo que se sustituya, y no es así, es como otra opción, y además incluso tendría que ser pues una forma, que lo dijimos también ayer en el comentario, pues es a modo de denuncia. Pero bueno, que agradecemos a Francisco que nos haya escrito, y que nosotros pues nos parece que todo lo que se puede hacer por la ciencia está bien hecho, y ya veremos pues qué opináis vosotros, Jesús, Manuel y Lorenzo, que acaba de llegar, que se está sacando la chaqueta. Siéntate, que encima que vienes tarde, pobrecillo. ¿Qué te ha pasado? Vengo tarde y además bastante cabreado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Pues hombre, ¿puedo hacer un poco de patria? Sí, hombre, por Dios. Pues nada, esto ha sido un auténtico desastre, porque la verdad es que uno que quiere, ama su tierra, que es Jaén, la verdad es que te das cuenta de que ha sido históricamente una provincia absolutamente marginada por los diferentes gobiernos de la democracia, que han mirado hacia otro lado cuando la Junta de Andalucía ha pasado olímpicamente de nosotros, con una red de carreteras absolutamente tercermundista y con situaciones como la que se ha producido hoy. Pensábamos todos que era debido al clima, y no, ha sido una catenaria que se ha roto y ha dejado de pasar el tren, y ahí se han quedado colgados pues varios cientos de pasajeros que han visto cómo la Renfe nos ha puesto un autobús en un auténtico despropósito de viaje de 8 horas por carreteras de mala muerte, en un trayecto que se hace habitualmente en 3 horas. Fíjate. Y bueno, pues es una vergüenza, que te das cuenta de que parece que sí, que efectivamente hay provincias de primera, de segunda, Jaén sigue siendo de tercera y además absolutamente olvidada. Bueno, por fin ya Madrid, ¿no? Ya por fin estoy aquí. He comentado yo porque no sabía, porque teníamos incluso problemas, tenías problemas de batería para hablar conmigo anteriormente. He dicho yo que eran las cuestiones climáticas, porque el tiempo se ha complicado en las últimas horas. No, sí ha habido problemas climáticos, porque el autobús incluso se ha estrellado con un coche porque el suelo estaba absolutamente lleno de agua. Pero vamos, ya te digo, un viaje de una, como decía la canción, Highway to Heaven, ¿no? O sea, no, al revés, era Highway to Hell. Al infierno. Pues esto es lo mismo, ¿no? Una auténtica autopista al infierno. No es ninguna metáfora, ¿no?, lo que acabas de decir. Ahora, si te das cuenta, era como que todo estaba intentando impedir que viniera hacia Madrid. O sea, que se mantuviese allí. ¿Qué nos tendrá que decir para que hayan conspirado las carreteras contra ti? No, de verdad, ¿eh? O sea, terrible. Un viaje que no deseo ni... No al peor de mis enemigos, porque no los tengo, pero vamos, desde luego, a ninguno de vosotros. Las conexiones nos hablas desde Perú, desde las malas carreteras, la aventura, pues a veces no hay que ir tan lejos. Para no hace falta. Es decir, es que me he hecho pues un viaje que perfectamente podía haber sido, que te digo yo, Madrid-Miami o Madrid-Brasil, ¿no? Es lo mismo que te dura un viaje, pero bueno, en este caso, Madrid-Jaén, qué bonito. Y menos mal que ha sido, porque se ha roto algo y no un accidente de estos tremendos que hay con gente que fallezca o con heridos. No, en este caso no. Y además hay que decirte que vas a tener dulces, que ya te pondrá sobre la pista Jesús. No, sí, yo aquí tengo preparada una canción, pero bueno, para después. Entonces se acaba, ¿eh? Que esto es a propósito del cumpleaños de Jesús Callejo, así que muchísimas felicidades de parte de todos los que estamos aquí, pero sobre todo de esos cientos de miles que están ahí al otro lado de la radio, sí, del podcast o del ordenador, porque ya de cierta ya ha pasado parece que no. 1:53 ya de mi cumpleaños, pero la verdad es que... No te preocupes, que después te tiraremos las orejas en nombre de todos y cada uno de los oyentes. Puede ser virtual. Puede ser que atetemos tus tirones, a partir de ahora, los Moai de Isla de Pascua estarán representados en la mesa. Bueno, te vas a quedar sin champán, sin nada, vamos. Me has amenazado. Pero sí, la verdad que ha sido una cantidad de mensajes que he recibido a lo largo de todo el día de mi cumpleaños, desde 15 de enero, que solo me queda dar las gracias a todos, porque era imposible dárselos uno a uno, pero vamos, desde aquí hago extensivo a todos los rosaventeros pues esas gracias infinitas y cariñosas por haberse acordado de mí y por pues casi haberme agobiado con cientos y cientos de mensajes. Muchas gracias. Jesús, y si te parece, podemos empezar ya por a debatir. Y un poquito por continuar una de las noticias relevantes de la tertulia del pasado fin de semana, que fue el descubrimiento en el estado de Georgia, creo recordar, sí, efectivamente, de restos que algunos atribuían a la civilización maya o que tenían similitudes con la civilización maya. Y ya aquí empezábamos a debatir sobre la posibilidad de que eso fuera así o no, de cómo podrían explicarse esos restos sin hablar de mayas, o si realmente los mayas habían llegado mucho más al norte de lo que imaginábamos. Yo no diré que ya os lo dije. Todavía es pronto, Manuel, todavía es pronto. Es pronto. Pero bueno, aquí hacemos un seguimiento de lo que dicen, claro, las diferentes fuentes autorizadas para hacerlo, ¿no? Sí, bueno, era normal tener en cuenta que una noticia de estas bomba, ¿no?, que para los arqueólogos pues les tiene que, bueno, para unos dan palmas con las orejas y otros, sin embargo, pues se cabrearían mucho porque, bueno, toda la vida estudiando una determinada forma, ¿no?, de entender la cultura maya o las culturas que hubo en el sur de Estados Unidos y ahora te dicen otra cosa. Entonces, yo entiendo, ¿no?, que la gente sea muy reticente a este tipo de innovaciones. Para que los que escuchen La Rosa de los Vientos, escuchen nuestra tertulia, tiene que estar sumamente cabreado porque continuamente estamos revisando, no nosotros, sino las informaciones que nos llegan, se está revisando los conocimientos hasta ese momento establecidos o adquiridos. Pero es así, es decir, el conocimiento tiene que ser variable y dinámico y tienes que estar al día, pero es cierto que mucha gente y sobre todo catedráticos de disciplinas que ya tienen una cierta edad, pues les fastidia tener que volver a revisar este tipo de datos. Y algo parecido ha ocurrido con esta información que en su momento pues aportó Richard Thornton, este arquitecto e investigador de los pueblos indígenas de Norteamérica, que es quien afirmó haber encontrado indicios suficientes para asegurar que los mayas llegaron hasta el norte del continente americano en una región del estado de Georgia, en Estados Unidos, y que tiene que ver con un montículo llamado Kenimer Mound, donde desde el año 1999 se están produciendo investigaciones por parte de la Universidad de Georgia, y él, en función de los vestigios que se habían descubierto, incluso pues una supuesta pirámide, lo atribuía ni más ni menos que a los mayas. Y lo atribuía por varias razones. Y aquí viene un poco lo curioso, ¿no? Richard Thornton publicó este supuesto hallazgo de la ciudad maya en una publicación que es en el Examiner, y entre los fundamentos que citó para sostener sus dichos o sus conclusiones estaban los estudios de Mark Williams. Mark Williams es un arqueólogo de la Universidad de Georgia que él ya había trabajado en ese montículo. Él estableció que ese montículo era del año 900 después de Cristo, es decir, la datación que se ha establecido, pero sin llegar a determinar quién fue el que construyó esas construcciones alrededor de los montículos. Ya digo que estos montículos no tienen que ver con los constructores de montículos, que son muy anteriores a cualquiera de los luego de las tribus norteamericanas que se asentaron allí, como los Cherokees o los Creek, ¿vale? Pero sí que alrededor de esos montículos había construcciones que no correspondían a estos prehistóricos constructores de montículos, sino a una cultura, a una ciudad que había asentado allí su estructura arquitectónica en el año 900 o similar. Y ese es Mark Williams, es decir, prestigioso. ¿Qué ocurre? Que este hombre pues había dado un poco por cerrado el asunto, y cuando Richard Thornton sale o saca a la luz todo este tipo de información novedosa y, bueno, bastante explosiva, pues Mark Williams ha dado un poco su do de pecho opinando sobre el asunto, porque claro, en definitiva estamos hablando de una autoridad en ese lugar. ¿Y qué es lo que dijo Williams cuando le preguntaron qué le parecían las conclusiones a las que había llegado Richard Thornton y que son las que acabo de comentar, de la posible ciudad maya? Pues él lo que dice es rechazarlas tajantemente, a través de un comentario donde puntualizaba, y leo textualmente, se trata de una total y completa tontería. Claro, rechazarlo de esta forma tan tajante, ¿no?, y tan contundente, es porque se basará en algo. Y lo que hicieron era preguntar a otros expertos por qué Mark Williams decía que era una total y completa tontería lo que se había establecido en estos últimos días sobre esta posible construcción maya. Y dicen otros, un poco en la misma línea y en la misma escuela de Mark Williams, que, claro, lo que hacía Richard Thornton era basarse en una serie de indicios, en fin, de no de pruebas, y sobre todo de topónimos de la región. Por ejemplo, uno de los topónimos que él había encontrado en los mapas antiguos de esta región es que ese pueblo que se asentó allí se denominaban a sí mismos Izsate. Izsate, según él, según Thornton, proviene de que era como los mayas Itzá se llamaban a sí mismos. Claro, Richard Thornton, yo ahora todavía he investigado mucho más el asunto, ¿no?, de esta última semana para acá, y él se basa en muchísimas más cosas que en los topónimos, porque él habla también de que el, de la pirámide que se ha encontrado allí, que es de tierra de cinco lados, es un montículo pentagonal que es muy propio de las estructuras que se encontraron en América Central provenientes de los mayas. Entonces, claro, que Williams haya rechazado de esa forma, luego lo analizamos, os parece. Será tras las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, y continuamos también pendientes de lo que nos contáis a través de las diferentes redes sociales, también, por supuesto, en Twitter, con el hashtag Rosavientos, almohadilla Rosavientos, protagonistas, por supuesto, de los comentarios con su accidentada llegada a los estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, Lorenzo Fernández, y, por supuesto, con el cumpleaños. Muchas felicidades de parte de todos los oyentes. Es el 33 cumpleaños de Jesús Callejo. Sí, esos los tengo, sí. Esos. 32 en Canarias. Y alguno más. Pero esos están ya. Bueno, dos arriba, dos abajo, y no importa dónde pongamos el número. Antes, después, ¿no? ¿Qué más da? AC o DC. En este caso, después de Cristo. Oye, qué bueno está esto que has traído, ¿eh? ¿Eh? ¿Te parece? De las Azores. Está riquísimo. Qué bueno, unas, ¿eh? Sí, unas queisadas, sí, sí, de estas estupendas. Yo sabía que, como sos de paladares exquisitos, sí, os iban a gustar. Con esto, con estas cosas consigues que te deseemos que cumplas muchos más, a ser posible todos los domingos. Menos mal que has añadido lo de pues... cumplas muchos más. Porque... que te deseemos, punto el suspensivo. El énfasis que ha puesto en que te deseemos. Qué mal, qué deseas. Pero oye, si es por eso, yo traigo dulces y champán todos los fines de semana que queráis. De hecho... ya sabes que aquí venimos precisamente a eso. Exactamente. No a hablar, sino... Bueno, para que entre medias, Bruno y Silvia nos obligan a hacer la tertulia. Sí, Lorenzo se ha dejado la piel para llegar, mandaba mensajes, guardarme porque uno. Porque sabía que había una, ¿cómo es? Queixada de Vilafranca do Campo. Vilafranca do Campo, sí, do Campo de San Miguel, que es la isla más grande dentro del archipiélago de las Azores, que tiene 9 islas. Pues esta tiene su misterio, su magia y cantidad de cosas que un día... si queréis comentaremos las cosas que se pueden ver en las Azores. Entre ellas, ya que estamos en la parte gastronómica, pues comerte un cocido sin garbanzos, pero eso sí, con carne de todo tipo, con su morcillita, con su verdura y con una peculiaridad. Y es que se mete en una especie de fosas, porque aquello todos son cráteres de volcanes dormidos, y el calor de la propia tierra, el calor volcánico, es lo que hace que durante 6 horas se vaya cociendo a fuego lento, y luego te tomas ese cocido azoreño, que desde luego quita el sentido. Pero no sé si era por los gases que salen del volcán, o realmente por la delicia de tomarse ese cocido sin garbanzos. Ya sabéis que en Twitter estamos un poquito en este nuevo año 2012 fortaleciéndolo un poco. No hay Twitter oficial, pero cada uno de los miembros del programa lo tiene. Silvia Casasola, @Silvia_Casasola. Martín Expósito, @Martín Expósito. @W de Wikileaks de servidor. Y luego, para unir todos, absolutamente todos, con almohadilla Rosavientos. Y también con Me Llama Poderosamente la Atención y los otros grupos en Facebook. Y con rosa.vientos@onda0.es. Hoy con menos tiempo porque se han juntado muchísimas cosas. Hemos empezado un poquito tarde, pero con muchísimas noticias. La primera de ellas también la ha comentado Jesús respecto a esa marcha atrás de algunos científicos a propósito del hallazgo de presuntas ruinas mayas en Norteamérica. A propósito de este descubrimiento y de estas matizaciones, comentarios. Concluyo un poco, si queréis, lo que os estaba diciendo, y luego, pues, por supuesto, decir un poco vuestros comentarios, pero como veis, el debate está abierto a todos los sectores. Yo digo un poco mi opinión personal, ¿no?, de lo que he podido leer a lo largo de esta semana. El caso de que Mark Williams, ya digo que es un arqueólogo de la Universidad de Georgia, haya dicho estas declaraciones tan rotundas, es, creo que hay un poco de ese gusanillo en el que te fastidia que alguien que no es arqueólogo, porque Richard Thornton es un arquitecto, un investigador de los pueblos indígenas, pero no es arqueólogo, se lance a establecer una teoría que él la basa en distintos estudios, ¿no? La toponimia, el hecho de que el maíz, el frijol y el tabaco llegaran a Estados Unidos, según él, desde México, porque hay unas correspondencias, en la misma estructura piramidal y arquitectónica de lo que se está encontrando en este montículo de Kenimer en Georgia, que él considera que son de los mayas, que él, es decir, que tiene una cantidad de cosas que parece creíble su hipótesis. Claro, que Mark Williams lo diga esto de forma tan tajante, yo creo que él ha pensado que aquí hay una especie de intrusismo, es decir, él excavó eso, él lo data en el año 900, que efectivamente está bien datado, pero nunca se atrevió a decir quién era el pueblo que pudo haber construido. Y que te venga ahora alguien, un investigador, arquitecto que no es arqueólogo, que te diga quién es el que lo ha hecho y encima te dé una serie de pruebas, yo creo que bastantes pruebas, por lo menos coherentes, de lo que él expone, pues tengo la sensación de que se ha cogido un cabreo sordo y ha dicho, se trata de una total y completa tontería y no argumentarlo además. Me da la sensación de que puede ir por una especie de celos profesionales. Es que de todas formas, Jesús, eso ya es bastante argumento, ¿eh? O sea, que alguien diga, es que esto es una solemne tontería, pues hombre, dice mucho de esa persona, ¿no? Inmediatamente. Pero una persona reconocida, o sea, que, y me refiero, que tendría que haber argumentado algo más. ¿Por qué no dice más? Son sus colegas los que han dicho, no, es que Thornton se basa en la toponimia, y un poco como para desacreditar. ¿Y qué? Que se basa en claro, la toponimia. Claro, por eso te digo, me parece una falta de respeto tremenda. Es decir, oye, ya que dices esto, pues por lo menos argumentalo. Lo mismo que otras personas han argumentado lo contrario. Quedarte en esto es una tontería, pues aparte de una soberbia absoluta, me parece una falta de respeto tremenda. No sé, yo ya digo que me da esa sensación, porque es que incluso Richard Thornton ha ido más lejos, porque él considera que este hallazgo es como el eslabón perdido de los arqueólogos que estaban buscando desde 1841. Es decir, que había unas ciertas conexiones que no encajaba entre la diáspora maya, es decir, lo que pasó cuando los mayas se van al garete, ¿no? Cuando ocurre, ya os comenté, ¿no? Un poco pues esa especie de dos largos periodos de sequía, ese cambio climático, junto con erupciones volcánicas, junto con guerras entre distintas ciudades-estado, junto con la hambruna, hay una diáspora y entonces siempre existió ese misterio de qué pasó con esa cultura maya, con esos casi 5 millones de habitantes que tenía la cultura maya en ese momento, que no eran demasiados comparado con los que tenía antes del siglo VIII. Pues este hombre dice que ese es el eslabón perdido, es decir, que lo que hicieron es que fueron hasta Estados Unidos, que esto se ha encontrado en Georgia, pero que se pueden encontrar también cosas en Alabama o en Tennessee, en el sudeste de Tennessee. Claro, que te lo diga alguien que no es experto en la materia, eso entiendo yo que a los académicos les ha tenido que fastidiar bastante. Y en este caso, Mark Williams, que es la persona más reconocida y más respetada en este ámbito porque sí sabe lo que él investigó, pues que, hombre, alguien ponga nombres, apellidos y que alguien te diga, yo sé lo que tú no sabes, me da, ya digo, la sensación de que le ha sentado bastante mal. Pero es que muchas veces yo creo que sí da miedo ese concepto de vamos a reescribir la historia, que en muchas ocasiones sale en la tertulia. ¿Por qué no? Es que la historia es un ente absolutamente vivo. A cada descubrimiento hay que transformarla. ¿Quién iba a decir que hace apenas una década se iban a barajar hipótesis de vikingos en determinadas zonas de la selva de montaña de Perú, por ejemplo? Y es que, viendo las etnias que allí los cronistas, especialmente los cronistas españoles, pues como Pedro Cieza de León, nos dicen de cómo era esa gente, pues verdaderamente se corresponden a eso, ¿no? Bueno, se corresponde, por lo menos se parecen demasiado, ¿no? Sabemos que los indígenas americanos son lampiños. En este caso estamos hablando de gente absolutamente barbada, que hay unas representaciones a nivel de esculturas, en templos principalmente, pues tremendamente maravillosas. Tenemos descripciones de gente pelirroja, de gente rubia, con barba, con los ojos claros, con la piel absolutamente pálida, que no se corresponde para nada con las etnias que hay en esas zonas, concretamente de la montaña del Perú, y que está llevando a muchos arqueólogos y a muchos historiadores de prestigio a enfrentarse con otros que no admiten esta posibilidad, y a barajar la idea de que efectivamente los vikingos pudieron llegar hasta ahí y quedarse en núcleos pues absolutamente aislados, al punto de que en un momento determinado hasta llegaron a olvidar su memoria, ¿no? La memoria de dónde venían. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En este caso estamos hablando de una posible aberración histórica, dependiendo del ojo con el que se mire y de quien sea el historiador que baraje esta posibilidad. En el caso de los mayas en Norteamérica, pues ¿por qué no? Estoy de acuerdo con Manuel en lo que dice. Vamos a esperar a ver qué dicen las investigaciones, porque entiendo que esto no es un proceso corto, es un proceso largo de estudio. Pero barajar esas ideas y reescribir la historia no debe de dar miedo. No, y por otro lado, no es baladí que en la antigüedad, muchas veces, en el mundo científico ha habido unos versus y los dos han sido incluso arqueólogos y han tenido unos encontronazos tremendos sobre ciertos hallazgos. O sea, que si encima ahora otra persona que no es arqueólogo se aventura a hacer esa hipótesis, pues lo que decís, una vez que ya se encuentren pruebas, pues se verá si es verdad o no. Si recordáis, se asemeja un poco, dentro de la distancia, se asemeja un poco a lo de las pirámides bosnias. ¿Os acordáis quién es el que establece que en aquellos montículos, en aquellas montañas aparentemente naturales, había ni más ni menos que escondidas pirámides artificiales? El que lo establece no es ningún arqueólogo, no es ningún geólogo, no es ningún científico. Es un investigador, una especie de Henry Schliemann, pues aficionado a este tipo de temas, que empieza a excavar, empieza a darse cuenta que hay cosas que no concuerdan. Y entonces él establece la hipótesis de que eso pueden ser pirámides, pirámides bosnias hechas por una cultura totalmente desconocida. ¿Quién se le echó encima al cuello y a la yugular? Los arqueólogos oficiales, que diciendo, vamos, nosotros aquí toda la vida y ahora nos viene este, que es un advenedizo, y nos dice que esos son pirámides. Y luego se ha ido demostrando que efectivamente, que algo artificial hay debajo de esas colinas. Pero por arqueólogos. Pero por arqueólogos. En Bosnia yo tengo buenos amigos arqueólogos oficiales que han estado excavando allí, que se van ahí todos los años. Se convoca a arqueólogos de todo el mundo para trabajar allí gratis y es que están sorprendidos. Lo que ocurre es que lo de las pirámides bosnias es como esto de la ciudad maya de Georgia. Es inadmisible porque la excepción no hace una regla. O sea, el problema del método científico, que es lento, implica que cualquier afirmación sea falseable, que pueda ser ratificada y confirmada por distintos estudiosos. Y ahí, en la historia de la ciencia, evidentemente, la ciencia se reescribe a sí misma, porque constantemente se están haciendo nuevos descubrimientos. Y es lógico que en un momento determinado, con el conocimiento científico de ese momento, se cometan errores. Y hoy, seguramente, nuestros científicos cometen errores que serán revisados dentro de 10, 15 o de 20 años. O afinados, cuando claro. Lavoisier decía en la Academia de Ciencias de París que es absurdo pretender que caigan piedras del cielo, porque en el cielo no hay piedras, es lógico con lo que se sabía de ciencia en esa época. Pero es que los asteroides existen y los meteoritos existen y son piedras que caen del cielo. Pero en ese momento era inadmisible. Cuando se producen anomalías, nosotros estamos muy familiarizados con las anomalías. En una de las noticias que seguramente comentaremos después sobre el proyecto SETI, cuando en 1970 y tantos en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Ohio se descubre la WOW, ¿os acordáis de aquella famosa? La expresión aquella, claro. Claro. Una señal. Bueno, WOW es lo que dijo el astrónomo cuando la vio, dijo WOW, esto, una señal inteligente. Pero eso, esa anomalía obligaría a replantearnos todo lo que sabemos sobre el universo. Esta ciudad nos obligaría a replantear todo lo que se sabe sobre la cultura maya y las culturas precolombinas. Quizás a complementar. Añadiría claro. ciertos elementos oscuros del final de la cultura maya. O sea, no hay que replantear pero otra vez qué pasó que sería, con la cultura maya hasta el sería un descubrimiento revolucionario. Eso sería sí, extraordinario. Pero pone y los topónimos, de lo que pasó después. El problema de los topónimos, yo creo que todos sabemos que en base a los topónimos se han hecho las afirmaciones más sorprendentes para reescribir la historia en todos lados. En España tenemos muchísimos ejemplos. Hombre, lo de los topónimos no es muy sólido. Tampoco es muy serio ni es muy presentable que un académico califique como una soberbia tontería una afirmación de un colega o de un investigador. Pero bueno, es evidente que para aceptar algo tan revolucionario como eso, que obliga a replantear tantas cosas, tiene que estar muy sólidamente documentado. Y esa solidez tiene que venir refrendada por otros académicos. Es que por eso rechaza, lleva tiempo. Es que yo creo que ahí además es una injusticia tremenda, ¿no? Y lo estamos viendo en la cantidad de noticias que estamos comentando en las últimas tertulias sobre el tema de Google Earth, ¿no? ¿Cuántos arqueólogos aficionados desde su casa, incluso algunos de ellos a pie de terreno, han hecho grandes descubrimientos y sin embargo son desprestigiados por esa comunidad científica arqueológica? No, déjame que termine, porque en el campo de la astronomía, no ocurre eso. Es decir, ¿cuántos grandísimos descubrimientos se han hecho gracias a la labor de astrónomos aficionados? Y eso no se critica. Sin embargo, en cuanto clavas la piqueta en el suelo, sí, se lanzan. ¿Por qué? Porque solo puede hacer el descubrimiento, solo puede oficializarlo, solo puede publicarlo el arqueólogo. El aficionado no puede. Y posiblemente el aficionado llega allí donde muchos arqueólogos no llegan. Y se me ocurren bastantes nombres, entre ellos muchos españoles. Eso es cierto, pero también no sé si recordáis cuando estuvo Ignacio que dicen que lo mejor cuando se es aficionado, pues una vez que lo encuentras, no estar hurgando y tocando. Yo creo que los arqueólogos por eso muchas veces se ponen de los nervios, porque claro, si tú no sabes muy bien cuando descubres algo cómo tienes que tratarlo, puedes estropearlo. Pero si es que yo ya no estoy hablando, estoy hablando de arqueólogos aficionados que no tienen titulación. Yo entiendo que la arqueología es como el periodismo, casi casi estamos hablando de un oficio, ¿no? De algo que se ha creado. Mira, estoy oyendo los gritos de los arqueólogos que nos están oyendo, que se están rasgando las vestiduras, es, tirándose de los es pelos. Absolutamente, que no se haga mucho daño, ¿eh? Es absolutamente porque vocacional. Por mí que se rasguen todo lo que quieran. Es que eso también es menospreciar los No te equivoques, es menospreciar a un porcentaje muy elevado de los descubrimientos que han cambiado nuestra historia. Exactamente. También, creo, ¿eh? Que son muchos, no dependen y no solamente han partido, aunque luego los hayan perfeccionado desde lo oficial, digamos, aunque luego los hayan mejorado desde lo oficial, pero muchos también parten de, no solamente en arqueología. Mira, se me vienen a la cabeza ahora mismo dos nombres que te voy a poner encima de la mesa de dos grandísimos exploradores que perfectamente podrían ser arqueólogos en España. Uno con una trayectoria ya absolutamente larga, muy veterano, como es Juan José Revenga, y otro que está empezando, Diego Cortijo. Han hecho descubrimientos sorprendentes en mitad de la selva. Cuando se han mostrado encima de la mesa de los sesudos arqueólogos, no quiero generalizar, evidentemente, es que tampoco la arqueología es una sola dirección, son muchas direcciones, pero cuando se han planteado, no se les ha hecho ni puñetero caso. Es que has utilizado... Y eso es injusto. Dos términos que no son sinónimos. Explorador no es lo mismo que arqueólogos. No. Y es cierto, bueno, que grandes exploradores... Tú puedes hacer un descubrimiento arqueólogo-explorador sorprendente en cualquier lugar remoto del mundo, en las selvas de Sudamérica. Puedes incluso a través del Google Earth descubrir imágenes curiosas, imágenes extrañas, porque pretender que eso sea un descubrimiento arqueológico lo tienes que hacer sobre el terreno, no basta con que una imagen aérea, porque eso ni puedes datarlo ni puedes contextualizarlo. Es un punto de partida y en ese sentido, Manuel, chapo, fenómeno. Soberbia. No estamos en tiempos de soberbia. Precisamente ahora no estamos en tiempos de soberbia. Y te das cuenta, por ejemplo, es que me voy a lo que a mí me gusta, los geoglifos del Amazonas. Cuando el señor Arthur Ramsey, que es el que los descubre en la década de los 70 sobrevolando aquella zona, se va a las universidades americanas a presentar los descubrimientos, fotografías de lo que allí había, se lo enseña a los sesudos arqueólogos que en teoría se apasionan y estudian este campo, simplemente le dicen, y lo recordaba de esta forma, impossible. Simplemente, claro, como es imposible, no lo estudio. Pero hombre, es que tampoco es así. ¿Cuántas fantasías tienen que de los aficionados tienen que soportar muchas veces los arqueólogos? O sea, hay mucha gente entusiasta que, recuerdo unos cuantos ejemplos, ¿eh? Y yo no soy arqueólogo ni soy académico, pero yo he recibido informaciones revolucionarias, descubrimientos que se han hecho. Me acuerdo unos supuestos petroglifos en el desierto de los Monegros, que luego eran fraudes o que eran cosas modernas. Es que estás trivializando el asunto. Yo creo que me entiendes en el idioma en el que estamos hablando y estamos un poquito más por encima. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de investigaciones serias hechas por gente seria que en muchas ocasiones son menospreciados porque no tienen la titulación, ya está. No tanto menospreciados. Tampoco es eso, yo conozco. Lo que dice Lorena, yo creo que lo suscribimos, es decir, es la reticencia que tiene en general, pero el mundo académico aceptar algo que le rompa. Mira, uno de los mayores expertos que tenemos en España en arte rupestre, no solo en petroglifos, sino también en arte rupestre, Pablo Novoa, no es arqueólogo. No es arqueólogo titulado, académico, pero tiene una trayectoria, un trabajo de campo, tanto en Sudamérica como en Europa, extraordinario. Y Novoa participa en congresos de arqueología, presenta ponencias, y si se aceptan, no tiene que ver con que sea o no un académico, sino con con lo extraordinario. Es decir, alguien que hace un trabajo que entra dentro de los cauces académicos, sea o no titulado, bueno, se acepta con mucho más facilidad que si pretende presentar una teoría revolucionaria que obliga a cambiar todo lo que los arqueólogos han creído durante toda la historia. Evidentemente, en ese caso, una afirmación extraordinaria requiere unas pruebas extraordinarias. Y si encima no viene de alguien del ambiente académico, joder, pues es lógico que se reciba con más escepticismo, es normal. Pero eso tiene que ver con lo extraordinario del supuesto descubrimiento, creo yo, no tanto con que tenga una Mira, un ejemplo, ¿no? Un poco, si queréis, terminamos el debate porque puede ser infinito, pero un ejemplo concreto, porque lo que dices, Manuel, también tiene razón, está claro. O sea, si alguien dice una parida, demuéstrala o sigue siendo una ¿Cuántos parida. ¿Cuántos descubrimientos de la Atlántida se han hecho? Okay. Se hacen todos los años. Sí. Pero mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto, muy académico, muy en la línea nuestra, porque tiene que ver con la historia, con la prehistoria incluso, y con la geología y con la arqueología. Es ¿cuántas veces se ha comentado aquí, en esta mesa, en esta tertulia, que se ha revisado la teoría de que los primeros norteamericanos entran por el estrecho de Bering hace 12.000 años? se los ha revisado continuamente. Eso es lo que está establecido como dogma. Tú lees ahora cualquier libro de historia y sobre todo de los primeros pobladores de Norteamérica y te hablan de la cultura Clovis de hace 12.000 años que entra por el estrecho de Bering. Y punto, y no te dicen más. Sin embargo, ahora hay pruebas contundentes, pero contundentes, de que hubo pueblos antes de los 12.000 años. Es decir, solo en Norteamérica hay vestigios arqueológicos, incluso antropológicos, porque hay huesos, de hace 14.000, 15.000 años. Pero si te vas a Sudamérica, te encuentras con vestigios de hace 20, 25.000 y 30.000 años. ¿Por dónde entraron? Es decir, y eso se sabe. Es decir, se sabe que no fue el único punto de encaje el único, estrecho de Bering. Ahí bien. Pero es que los libros oficiales de historia solo hablan del estrecho de Bering. Y te estoy hablando de una hipótesis que ha quedado rebatida hace años. No quiere decir que esa no sea correcta, pero no es la única. Y sin embargo, se sigue estableciendo como la única oficial, que es la que estudian los alumnos. Jorge Salinas dice ya en Onda Cero, reconfortante acabar el domingo con La Rosa de los Vientos. Muchos comentarios de este inicio que estamos haciendo un poquito en Twitter, y también uno de los oyentes que nos escucha a través de Internet y que expone sus ideas de Twitter, cuyo Twitter es tu amigo el perro, dice: coño, Bruno y Lorenzo, de acuerdo, impresionante, decididamente se acerca al fin del mundo. Y también llamamientos por parte de algunos a que nos convirtamos en trend topic, en tema de moda, durante esta noche. Bueno, ya lo hemos conseguido en alguna ocasión, sí, sin fortalecer Twitter, o sea, como lo fortalezcamos, y bueno, pues tampoco es cuestión de abusar. Oye, si quieren los oyentes que abusar, pues pueden utilizar Twitter también para hacernos trend topic, ¿no? Pero bueno, este año que vamos además a ser líderes absolutos de la radio nocturna el fin de semana, pues tampoco va a ser cuestión de... Bruno Profeta, ¿eh? Sí. El Edgar, que es de la radio. No. A veces los razonamientos lógicos están por encima de los ilógicos, ¿eh? Eso son intuiciones, está sí, muy sí, bien. Sí. No hay nada de intuición. Información. El cerebro humano comienza a involucionar a los 45 años. Manu Carvallal. Joder, qué noticia, ¿eh? Uh-huh. Vaya jarro de agua fría. Pues sí, esta semana se publicaba... ¿La tosecita? Esta semana se publicaba... Lo de involucionarme, perdóname, Manuel, lo de involucionar, hombre, quizá el titular que se ha dado de esa información es un poco exagerado. Quizá, digamos, determinadas modificaciones, porque involucionar no... Comienza a deteriorarse un poco. Pero no es lo mismo que involucionar. Bueno, sí, es un titular un poco exagerado. Sí, sí, sí. Pero parece ser que lo que hasta ahora se consideraba que empezaba en torno a los 60 años, pues, sobre todo en el caso de los varones, comienza un poco antes. A ver, ¿qué dices, Manuel? Que yo soy varón y tengo más de 45 años. Siempre hemos sabido que el cerebro masculino... Pero en tu caso, en fin, yo creo que... Pues esta semana se publicaba el último número del British Medical Journal en Inglaterra, y ahí se daba a conocer un estudio muy interesante que se ha desarrollado entre 1997 y el año 2007, haciendo un seguimiento más de 7.000 individuos, concretamente 5.198 hombres y 2.192 mujeres con edades comprendidas entre los 45 y los 70 años, para ver cómo iban evolucionando, o en este caso, entre comillas, involucionando sus capacidades mentales. Lo principal que se estudiaba en esta investigación eran las funciones cognitivas de los voluntarios, en concreto la memoria, el vocabulario, la audición y la comprensión. Bueno, pues para la sorpresa de los investigadores que han desarrollado este estudio, comienzan a obtenerse, digamos que, menores puntuaciones, empiezan a decrecer las puntuaciones de los experimentos, básicamente a partir de los 45 años. Las estadísticas, la verdad es que son un poco inquietantes, porque según este trabajo, el 3,6% de los voluntarios, de las capacidades cerebrales, como la memoria, el razonamiento, la comprensión, pues entre los 45 y los 95 años tenían unos resultados menores en test que a los que eran sometidos todo tipo de test relacionados con la capacidad de comprensión verbal, la memorización, etcétera. Y una de las cosas, repito, preocupantes para nosotros es que ese decrecimiento en las capacidades cognitivas del cerebro, digamos que empezaba a mermar más en los varones antes que en las mujeres. La buena noticia de esta historia es que las mismas medidas y tratamientos para evitar, por ejemplo, las enfermedades del corazón, la obesidad, la presión arterial alta, los altos niveles de colesterol, etcétera, también protegen contra la demencia senil, contra la pérdida de memoria, contra esta disfunción, digamos, de las capacidades cerebrales. Y esto es muy importante, según declaraba Francine Grothstein, una de las implicadas en esta investigación, porque cada día o cada año en la sociedad occidental del bienestar en la que vivimos se prolonga las expectativas de vida, cada vez vivimos más. Y por eso, como vivimos más, resulta especialmente importante todo lo que tiene que ver con la salud mental y con la prevención, por ejemplo, de la demencia y del envejecimiento cognitivo. Así que esta es la mala noticia. Hasta ahora se suponía que hasta los 60 años conservábamos plenamente nuestras capacidades cerebrales y parece que a partir de los 45... O sea, que ni tomando nueces, ni rabo de pasas, ni nada, hombre, ni no. Antioxidantes, ni nada, lo tenemos crudo. Dice este estudio que lo que es bueno para el corazón es bueno para la cabeza. O sea, que una vida sana, deporte, una buena alimentación, no solo nos puede ayudar a tener un aparato cardíaco más, jugar al pádel, jugar al tenis, hacer deporte. Por ejemplo, mens sana solo... corpore sano, ya lo decían los latinos. Evidentemente. Esa es la norma básica. Dieta mediterránea. Claro. Evidentemente. No, y aparte de que nunca hay dos casos iguales. A ver, este tipo de informe puede ser rebatido perfectamente dentro de 4 días con otro que dice que el deterioro empieza a los 35, o otro que dirá que empieza a los 60. ¿Por qué? Porque depende de las variables que tú tomes, si es que está claro. Y también depende los parámetros y el país que haga referencia. Es decir, si eso lo comparas con los habitantes de Gabón y lo comparas con los habitantes de Canadá... De hecho, pues, este estudio se refiere a los sujetos británicos, que es donde se hizo el estudio. Claro, ¿no? Pero tengo que decir que está bien. A ver, me parece bien porque no deja de ser pues temas de tertulia como tantos estudios que se hacen. Es que los británicos, además, con lo mal que comen, no me extraña. No me extraña, ¿no? Pero son... Desde mi punto de vista, ¿no? Son esencialmente erróneos. ¿Por qué? Porque ya te digo que puedes condicionar y cambiar el resultado de esto en función de lo que tú quieras coger. Es decir, tú pones sobre la mesa, ya tengo una serie de variables, y te sale un resultado diferente. Es decir, yo he oído, pero cantidad de veces, que el deterioro empieza realmente cuando ya cumple los 40. Es decir, bueno, pues lógicamente, porque nosotros tenemos una serie de neuronas que van desapareciendo. Y cada 7 años nuestro cuerpo se regenera totalmente. Es decir, cada órgano tiene una periodicidad donde todas esas células se van renovando. Es decir, el bazo tiene un tiempo determinado, el hígado tiene otro determinado, el corazón otro. Se van renovando esas células. Y dicen que al cabo de 7 años prácticamente todos tus órganos están renovados a nivel celular, me refiero. Es decir, seguimos siendo los mismos, pero no somos los mismos. Es decir, hay algo que ha cambiado en nosotros. Con lo cual, desde esa óptica, llega un momento en que ese deterioro, en función de tu vida, es decir, no lo mismo el que fuma mucho, el que bebe, el que trasnocha, el tal, lógicamente ese deterioro celular es mucho más rápido y se acelera mucho más, ¿no? Que si tienes una vida sana, donde parece que se ralentiza todo y tienes una vida mucho más equilibrada, mucho más conforme al medio en el que tú vives. Pero claro, depende de si coges a un tipo de hombre, un tipo de mujer, qué tipo de vida lleva y qué parámetros te basas. Y se va deteriorando continuamente el organismo porque, claro, ese tipo de regeneración celular llega un momento en que ya no se fabrican más células. Es decir, que las células que tenemos y las que se van muriendo, y eso pasa mucho en el cerebro, son las que luego, con el tiempo, producen determinadas enfermedades como la demencia senil y tal. ¿Por qué? Porque esas células ya no se renuevan. Es decir, ahí quedan y ciertas partes... por cuestiones patológicas, pues afectan luego al organismo humano. Y si te afecta al cerebro, pues es una de las, ya sabes, de las enfermedades pues más penosas que se pueden producir. Yo incluso conozco a gente que a la que no hay ese desgaste neuronal en el cerebro porque no lo utilizan nunca. Y entonces, claro, también es una ventaja eso. Dura más, ¿no? Dura más tiempo incólume. Si no usas el órgano... Exacto. Determinados órganos... Se conserva te duran más. Porque claro, que tampoco te vale de mucho. Bueno, sí, lo puedes poner luego en un frasco de formol. Lorenzo trajo una vez una noticia de un museo. Ah, joder, que susto, ¿verdad? Sí, un museo donde se exponía determinados órganos prácticamente inservibles. Sí. Que era algo así como la falocracia. Sí, era el museo. Pero estamos hablando de la otra cabeza, olvidaos, ¿eh? Ah, era la otra cabeza. Allí estaba la otra cabeza. Por ejemplo, la cabeza que a los 65, 70 años tienen extraordinaria gente como Stephen Hawking, como Noam Chomsky, como Gabriel García Márquez. Ya, pero estábamos hablando del cerebro que no está muy claro de dónde está ubicado. Pero hay determinados personajes que yo los prefiero con 80 años, con 85, con 75, que con 40, fíjate, o 45. Y un sabio lo es más con 70 años que 45, ¿eh? Teóricamente. Las precas son grados, ¿eh? Teóricamente. Y su cerebro Pues claro. Es mejor. Por eso es cuestión de variables. Son estudios, ¿no?, esencialmente erróneos, porque depende de lo que quieras hacer, pues demuestras algo que ya tienes predeterminado. Y está muy bien. Y gente que ha tenido una actividad cerebral y con una profesión muy activa y luego ha tenido Alzheimer. Y por otro lado te dicen que para, aparte de los asuntos y los parámetros genéticos, los factores genéticos, que para que eso no te dé antes de lo que te podría dar, pues genéticamente, que tienes que tener actividad y tienes que hacer funciones con el cerebro. O sea, que es que no hay nada. Pero obviamente, si haces, piensas mucho y eres un gran jugador de ajedrez y haces muchos crucigramas y llevas una vida sedentaria y fumas, bebes, y pues eso también te va a pasar factura, ¿no? Supongo que no es una ciencia exacta. Chema Montero dice: un descubrimiento lo puede hacer cualquiera. De hecho, los mayores descubrimientos se han hecho por casualidad, empezando por Altamira. Esto en el grupo de Facebook me llama poderosamente la atención. Elena dice a mí que follón con las pirámides de Bosnia. Nacho Arias estuvo allí, casi me convenció de que eran falsas. Emi Jiménez dice que un gran defecto de los arqueólogos es que son muy orgullosos, soberbios y prepotentes. Y hablando de arqueología, Lorenzo, ¿nos podemos ir también a visitar una pinacoteca? Sí, ¿no? Sí, pero antes de visitar la pinacoteca, como estabais hablando de penes, me he acordado de uno de los que aparecía en ese Museo del Falo, que le llamaban Elmo, como el personaje de Barrio Sésamo, y que decían que si le tocaban los testículos traía buena suerte, ¿no recordáis? Bueno, después de esta absoluta tontería... Yo ese capítulo de Barrio Sésamo me lo perdí. Después de esta estupidez tan grande que acabo de soltar... Vamos a daros una vuelta por el estado de Guanajuato, en México. Entonces, no me toque los cojones, anda. Eso decía Elmo, ¿no? Sí. Manda huevos. Sí. No, es un sitio muy recomendable. De hecho, es uno de los sitios más bueno, da igual, vamos a dejarlo. Nos vamos a Guanajuato, a México. Como sabéis, Guanajuato, pues a lo largo de la historia, especialmente de la historia de nuestros queridos misterios, ha sido un punto de referencia, ¿no? Porque en este lugar, en el año 1944, se produjo uno de los grandes descubrimientos que todavía hoy despierta encendidas polémicas, unas controversias tremendas, pero que, por parte de una parte, y valga la redundancia, de la arqueología mexicana, pues estaríamos ante algo real. Esta historia la protagonizó un señor llamado Valdemar Hurrut, que era un alemán que estaba trabajando de comerciante allí y que se encontró muy cerca del Cerro del Toro en una de las ocasiones que iba a caballo. Se dio cuenta de que en la mampostería de unos muros había una serie de pequeñas estatuillas, ¿no? Cuando empezó a sacarlas se dio cuenta de que aquellas estatuillas, como decía el gran Fernando Jiménez del Oso cuando tuvo la oportunidad de tenerlas entre sus manos, pues pertenecían a un mundo de pesadilla, porque estaban mostrando seres de un tiempo que evidentemente no era ya el nuestro, y cuando me refiero al nuestro me refiero al tiempo de los humanos, ¿no? Esto parece el Señor de los Anillos. Estamos hablando de seres que habían desaparecido en pleno Cenozoico, ¿no? Hace 65 millones de años. Y este lugar, Guanajuato, donde hoy en día sí está este museo, que yo recomiendo que al que vaya a México DF, está a apenas 80 kilómetros, se acerque a verlo, porque es un muestrario de lo que pueden ser esas aberraciones históricas, que seguro que tienen alguna explicación, ha vuelto a salir a la luz, pero por otra noticia. En este caso, en los cerros de la cuenca del río Victoria, en esta provincia de Guanajuato, que déjame, se encuentra... Déjame, solo un apunte. Yo creo que cualquiera de los oyentes que quiera echar un vistazo, porque una imagen vale más que mil palabras, son las figuras de Acámbaro, ¿no? Que exactamente. Busque en Google, en cualquier sitio, y las podrá ver. Exactamente. Y buscar por sí mismo. Y además es que merece la pena. Un buen apunte, Manuel, porque es que merece la pena verlas, porque al contrario de lo que ocurre con nuestras siempre citadas piedras de Ica, en este caso sí hay muchos investigadores que avalan la posibilidad de que por lo menos estas piezas tengan una antigüedad entre 2.000 y 3.000 años, lo cual evidentemente no nos lleva al tiempo de los dinosaurios, pero sí nos lleva a un tiempo que ya no se corresponde, pues bueno, con lo que en teoría en ese lugar, en ese momento había allí. Y en este caso se ha producido un hallazgo, como os digo, en la cuenca del río Victoria, donde se ocultaban ni más ni menos que más de 3.000 murales rupestres con 2 milenios de antigüedad aproximadamente. Es lo que han estimado los arqueólogos del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, que realizaron este hallazgo entre junio y octubre del año pasado, pero que lo han dado a conocer pues hace aproximadamente un par de semanas. Las pinturas, como suelen corresponder a este tipo de murales, son de color ocre y se encuentran en las paredes rocosas de 40 emplazamientos diferentes. Es una auténtica barbaridad. Estamos abarcando una superficie realmente extensa. Y los arqueólogos piensan que representan ritos religiosos y de curación con algunas inscripciones. De hecho, han determinado que sus autores fueron los miembros de primitivas sociedades de cazadores-recolectores que vivían en esta región desde el siglo I aproximadamente, a los que posteriormente los colonizadores españoles bautizaron como chimenecas. Es decir, no estamos hablando de una sola etnia, sino de varias, pero como los colonizadores eran así, dijeron, no hay varias, solo hay una y le ponemos de nombre chimenecas, con lo cual todo esto corresponde a esa cultura inventada por los colonizadores. La que se está llevando a cabo ahora es la cuarta campaña que el equipo, que está dirigido por Carlos Viramontes, realiza en esta cuenca de Victoria, donde a día de hoy se están estimando que puede haber hasta más de 60 enclaves rupestres por descubrir. Gracias, de hecho, a los agentes medioambientales, pues el viento, el agua, la lluvia, pues se ha formado un paisaje ciertamente peculiar. Recuerda, en cierto modo, a esas chimeneas de las hadas que podemos encontrar en la Anatolia turca, porque son unas especie de columnas de piedra que en tiempos pasados fueron aprovechadas por estos personajes para plasmar los motivos rupestres que allí aparecen. De hecho, Carlos Viramontes ha asegurado que hay algunos enclaves que son públicos y otros privados. En los primeros, un gran número de personas participó en crear la iconografía como parte de algún ritual, y los privados fueron hechos por pocos individuos para ceremonias especiales y están en lugares de difícil acceso como cañadas y barrancos. Uno de los considerados privados sería el conocido como yacimiento Manitas, por ejemplo, y se sitúa en una cumbre ni más ni menos que a 3.400 metros de altitud. Allí están esas pinturas rupestres. Allí podemos observar, por ejemplo, pues la presencia de figuras humanas, animales, plantas con formas fantásticas, que esto es algo que a los arqueólogos les ha llamado poderosamente la atención, así como manos en rojo y trazos geométricos. Cuando se hacen referencia a manos en rojo, estamos hablando de lo que es la propia forma de la mano, pero también, como por ejemplo, nos podemos encontrar en yacimientos arqueológicos un poquitín más antiguos, hablamos de entre 25.000 y 40.000 años de antigüedad, como los que hay, por ejemplo, en la cueva del castillo en Puente Viesgo. Es una, quizás una de las representaciones más fantásticas de este tipo de siluetas de manos que fueron dejadas allí pues por el hombre del pasado, quién sabe si intentando realizar algún tipo de ritual o sacralizar este lugar. En otro de los lugares, en el Cerro Redondo, también se han descubierto extrañas figuras antropomorfas. En este caso sería uno de los lugares públicos, es decir, donde podía ir cualquiera, porque no estaba exclusivamente cerrado a los chamanes, que eran los que en definitiva hacían aquí este tipo de rituales. Y estas extrañas figuras antropomorfas, la verdad es que cuando uno ve las imágenes, yo no me quiero poner fantasioso, no te preocupes, Manuel, que no voy a decir que se parecen a extraterrestres, no se parecen a extraterrestres, pero sí recuerdan mucho a otras pinturas de este tipo, evidentemente mucho más antiguas. Aquí se estima que tienen 2.000 años, más antiguas me voy a los 8 o 10.000 años, que se parecen muchísimo. Es decir, cuando las ves, por ejemplo, las que hay en Baja California, o en fin, ya os habréis imaginado que me refiero a las de Tassili, es que se parecen una barbaridad, y estas también están en una zona bastante agreste, bastante inhóspita, muy difícil de llegar. Los investigadores de Elina han asegurado que los pueblos chimenecas pues consideraban estos abrigos rocosos lugares de contacto entre el mundo espiritual y el material, en una forma de culto ancestral a la piedra y al cerro como entidades con vida, ¿no? Es lo que allí se llama los pongos, ¿no? El pongo es el cerro sagrado en el que exclusivamente puede entrar el chamán desde tiempos inmemoriales a realizar sus pagos a la Pachamama, a realizar sus pues rituales, en definitiva a convertirse en lo que es un hombre de poder y un chamán, y a celebrar y a llevar a cabo ese arte rupestre que queda en estos abrigos de montaña. Ya has dado la clave perfectamente, porque los abrigos rocosos, igual que las cuevas, siempre se han considerado, tiene dos interpretaciones, por una parte como el útero materno, es decir, el lugar donde se produce todo este tipo de rituales, porque se asocia precisamente a la madre tierra, a la Pachamama, sitios donde no solo sirven para refugiarse, sino luego para hacer determinados rituales, y en función de la profundidad de ese abrigo rocoso, que se considera una especie como de grietas entre el mundo visible y el invisible, o la profundidad que tiene la cueva, así se van haciendo este tipo de pinturas rupestres. Eso se ve perfectamente en Altamira y también en las cuevas rupestres del sur de Francia. Es decir, las pinturas o los grabados que aparecen cerca de la entrada son totalmente distintos a los que están en la profundidad. ¿Por qué? Porque la profundidad es el lugar más sagrado. Es decir, es como si estuviera el lugar más profano cerca de la entrada, el lugar más sagrado, donde solo podía tener acceso el chamán y los elegidos. Pero claro, el chamán en este tipo de culturas, y ahí seguro que si indagamos lo encontramos, tienen también sus plantas psicoactivas. Es decir, aquellos que les ponen en contacto con sus dioses, con ese mundo invisible. Y eso es lo que luego también se refleja en las pinturas rupestres. Por eso cuando vemos plantas fantásticas, animales sagrados, personas con unas características humanoides, pero que no corresponderían a un ser humano hecho y derecho, en parte, no digo que todo, pero en parte puede estar inducido por estos trances, por estos viajes psicodélicos que están siempre motivados por la ingestión de estas plantas, que en función de la cultura, vosotros lo sabéis, puede ser los psilocibes, puede ser el peyote, puede ser cualquiera, o el San Pedro, cualquiera de esas plantas que utiliza no cualquiera, sino las personas elegidas para realizar ese viaje y ponerse en contacto con los dioses, que son los chamanes. Y normalmente muchas de estas pinturas que están en abrigos rocosos, no están en piedras, sino en lugares sagrados, siempre tienen que ver precisamente con esa trascendencia y con esa comunicación entre los dioses y el mundo terrenal, o entre lo visible y el mundo invisible. Y no necesariamente con drogas exógenas, ¿eh? Yo creo que incluso a través de drogas endógenas, a través de los sueños, por ejemplo, de anomalías, de alucinaciones oníricas, hipnagogias, hipnopompias, que han existido siempre. Es que yo creo, con todo el respeto del mundo, ahora soy yo el que hace un poco una crítica a los arqueólogos, ahora ya menos, porque existe una gran bibliografía, Internet te permite acceder a investigaciones y a descubrimientos que se están haciendo en cualquier parte del mundo. Pero a lo largo de la historia de la ciencia, a lo largo de la historia de la arqueología, los investigadores locales, lógicamente con la mejor intención, en cualquier parte del mundo, cuando encontraban un yacimiento o encontraban arte rupestre o petroglifos en las zonas en las que ellos habitaban, pues intentaban explicarlas de la mejor manera posible. Pero quienes hemos tenido la oportunidad de viajar, y te encuentras, yo te estaba escuchando ahora, Lori, y estaba recordando unas imágenes también de manos y de pies en unas cuevas en el desierto de Wadi Rum, en Jordania, por ejemplo, muy parecidas a unas imágenes que descubrimos en unos monolitos en las estepas de Mongolia, muy parecidas a petroglifos y a pinturas rupestres en Malawi, en Centro África o en América Latina. Cuando tú tienes esa suerte, ¿no?, de ver esas cosas que te recuerdan a otras que has visto en otros rincones del universo, dices, hombre, aquí no hay un fenómeno local, esto es algo que ocurre en todo el mundo, por lo tanto la explicación tiene que estar directamente relacionada con el ser humano. Bien, eso sería un arquetipo, que es lo que siempre definía Jung, es decir, aquello que es un símbolo que trasciende la... Claro, pero a lo que quería llegar es que a veces las explicaciones de los arqueólogos, con la mejor voluntad, estoy seguro, sobre todo ya con la perspectiva del paso de los años y al poder comparar unas figuras con otras, yo estaba recordando las imágenes que se descubrieron en Wadi Rum, en el desierto jordano, en unas cavernas de estas, de pies, manos y pies que aparecían superpuestos. La explicación que daban los arqueólogos jordanos es que, bueno, probablemente en aquella cueva se realizaban ritos de fecundidad y entonces los pies representaban los pies del hombre y de la mujer. Y ahí me da la sensación de que a veces los investigadores contemporáneos tienen la convicción de que nuestros ancestros eran retrasados mentales, o vamos, que todo eran tonterías superficiales y cultos, alguna divinidad extraña y demás. Y hombre, yo creo que hay que reivindicar un poco el desarrollo del cerebro a lo largo de toda la historia, y los seres humanos, hombre, evidentemente han tenido supersticiones y creencias absurdas, pero siempre han existido herones de Alejandría y Leonardos da Vinci en todas las culturas, y a veces yo creo que, bueno, pues que hay otras explicaciones posibles, ¿no? Tienes que ver las pinturas de Altamira. Es decir, aquellos que hicieron esos bisontes, desde luego retrasados mentales, no eran... O las de Tassili. Auténticos o tantas genios, otras. Claro. Dragoteca en Twitter con Almohadilla Rosavientos dice que muy acertada la explicación que estáis dando, se refiere a la conversación que estáis manteniendo en este mismo momento, de la repercusión de los enteógenos sobre el arte prehistórico. Vamos a hablar, si os parece, de un personaje, de una personaje que está dando mucho que hablar, está dando también mucha audiencia. Se llama Anne Germain. Uh-huh. Es medium. Dice mucha gente. Uh-huh. O dicen que dice. Exacto. Y, bueno, hace que aparentemente mucha gente, muchos famosos que acuden al plató de televisión, se queden sorprendidos con determinadas explicaciones que se le dan y que parece que solamente puede conocer a alguien que conoció al personaje en cuestión. ¿Qué es Anne Germain? ¿Medium? Casi enterum, ya más que sí. Medium. Pues a mí me encantaría, te soy sincero, me encantaría poder responderte a eso. A mí me encantaría poder decirte contundentemente, como puedo hacerlo en otros casos, Anne Germain es un fraude, es una estafadora, o me encantaría poder decirte Anne Germain posee unas capacidades que yo no puedo explicar. Yo por ahora no tengo la posibilidad de decirte ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero evidentemente hoy por hoy es la medium europea más popular y más conocida, sobre todo en Portugal y en España, que es donde ella trabaja más mediáticamente, no lo hace muy prudentemente, aunque bueno, esto también puede levantar ciertas sospechas en su país, en Inglaterra. Hace muy poco, muy pocas semanas, se publicaba en España su autobiografía, que vaya por la tercera edición, lo cual pues es un buen maremo de la popularidad de este personaje, como cualquier personaje mediático que todas las semanas aparece en las pantallas de televisión. Pero esta semana ha sido noticia porque se ha visto obligada a hacer unas declaraciones en base al aluvión de críticas que le cayó encima a esta medium a raíz de unas declaraciones que hizo Santiago Segura, el actor, sobre un programa que se emitió hace un par de semanas, hace muy poco tiempo, pero que fue grabado hace ya varios meses. Ya hace varios meses, cuando se grabó el programa, hubo una serie de filtraciones de que, bueno, Santiago Segura había salido bastante desencantado de su experiencia con la medium, y hace muy poco Telecinco ha emitido las imágenes, bueno, y hemos podido ver valentía todo por parte de la cadena, porque son unas imágenes muy fuertes. Hombre, yo no las calificaría de fuertes, porque Santiago Segura, en contra de lo que nos tiene acostumbrados, yo he coincidido con él en varios debates televisivos sobre estos temas, siempre ha manifestado un escepticismo en el sentido más agresivo y más recalcitrante, y en este caso ha sido muy, pero que muy amable y muy elegante. No, pero me refiero a fuerte en el sentido de que ese programa llevaba una línea y perfectamente se lo podían haber guardado. Sí, sí, sí, sí. Pues eso es lo que hace, es romper valiente completamente, pues un poco la idea que se tiene sobre esta mujer, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo que ha sido muy valiente la emisión. También era algo que se esperaba, porque como en su momento se filtró la existencia de esa grabación, bueno, pues todos estábamos esperando a poder verla para juzgar por nosotros mismos, ¿no? Y ha coincidido además en una semana en la que se han producido varias detenciones en España de otros personajes que también supuestamente iban de medium y demás, y obliga un poco a replantearse este tema de los medium. Evidentemente, para quien es escéptico no hay nada que replantear, no existen. Antes de pasar con el caso del medium de Badajoz, quiero seguir un poquito con Ann Germain. ¿El montaje televisivo ayuda a que se quiten o no se quiten aquellos fallos en la exposición de Ann Germain ante la persona que acude? Claro, hombre, yo no tengo nada que aportar ahí, pero hace 3 o 4 números en El Ojo Crítico regalábamos un CD de una investigación que hicieron unos compañeros, David Cuevas y Juan José Sánchez Oros, que se infiltraron en la grabación del programa y asistieron a todo lo que se emite y lo que no se emite. Que es lógico, por otro lado. Lo que no se emite, que suele ser habitual, pero que en este caso igual no está bien hacerlo. Hombre, es implanteable que en un programa de televisión que se graba durante 3, 4, 5 horas, las horas que sean, y que tiene una hora de emisión o hora y media, no sé exactamente cuánto dura el programa, es imposible que se emita todo, ¿no? Uh-huh. Es lógico. Entonces, digamos que hay una filtración de lo que el realizador en este caso considera más interesante o más atractivo para la audiencia. Uh-huh. Lógicamente son los aciertos, ¿no? Pero parece que, bueno, que por desgracia no siempre se producen aciertos. Y hace también muy pocas semanas Ann Germain por primera vez participaba, ahora ya está siguiendo un poco la trayectoria de los médiums británicos. En Inglaterra hay una gran tradición de médiums con un planteamiento profesional muy similar al que tienen en España o en América Latina los telepredicadores, los predicadores evangélicos. Se hacen demostraciones con carpas, con público, en teatros. Ann Germain ha empezado a hacerlo en España, igual que otros médiums antes que ella, o que otros dotados o psíquicos antes que ella. Y bueno, ha empezado también a hacerlo aquí, pero la primera actuación fue en Alicante, ¿no? Hace muy poco, en el Congreso de Más Allá de la Vida. En Albacete, Rafa Campillo. Y bueno, los amigos que estuvieron presentes, la crónica que nos hacían fue bastante decepcionante. Uh-huh. No, como decía Santiago Segura, es que no dio una. Cuando no hay corta y pega, falla más, ¿no? Que cuando se corta y se pega bien. Esto es aparentemente lo que sugiere esas actuaciones públicas y el testimonio de esos investigadores que estuvieron infiltrados en toda la grabación del programa. Sin ningún tipo de maldad, un ilusionista sería capaz, un mago, un mentalista me refiero, capaz de hacer lo mismo que Ann Germain sin necesidad de tener poderes psíquicos. Un mentalista haría mucho más que lo que hace Ann Germain. Vale. Un mentalista, un mago, imita lo que hace lo que presuntamente hace un psíquico y puede llegar incluso a superarlo, pero imita, y esta palabra es clave. Y el problema es que la mayoría de los magos y de los mentalistas y de los escépticos en general tienden a hacer el todo de la parte, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy siguiendo hace muy poco tiempo, lo comenté ya con alguno de vosotros porque estoy entusiasmado con la investigación, a revisar el caso de Nina Kulayina. Nina Kulayina era una mujer. El próximo mes de abril se cumple el 20 aniversario de su fallecimiento. Ya murió en abril del año 92. Desde los años 60 estuvo sometida a todo tipo de investigaciones en la Unión Soviética. Bueno, el caso de Kulayina es único. Yo no he encontrado nada parecido. Kulayina se sometió primero a los investigadores de la Universidad de Leningrado, luego fue trasladada a Moscú, y las cosas que hacía Kulayina, no solo a nivel de fetos físicos, que es lo más conocido, los movimientos a distancia, la psicokinesis y demás, sino que también en la percepción extrasensorial, también en la visión dermóptica, que es como empezó, como se la descubrió a ella. Esta mujer fue voluntaria con las tropas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial. Ya creo recordar que era operadora de tanque. Estamos hablando de una rusa de las armas tomar. Fue herida, fue condecorada por el Kremlin por sus méritos en la guerra. Y estando en el hospital, bueno, digamos que las enfermeras empezaron a detectar una capacidad sorprendente, unas capacidades extrasensoriales. Eso llegó al conocimiento del profesor Vasiliev, que era un profesor de psicología en la Universidad de Leningrado. Empezaron a estudiarle. Bueno, lo que salió de ahí es... no se ha repetido nunca. En la historia de los institutos, yo no he encontrado ninguna crítica, no he encontrado ninguna investigación, nadie que haya podido poner en tela de juicio las investigaciones sobre esta mujer que duraron más de 30 años. Pero es que además, lo curioso de esta mujer, que llegó a convertirse en un personaje medianamente conocido en la ex Unión Soviética, apareció en programas de televisión, era, llegó a ser una Angerman, entre comillas, pero protagonizando fenómenos físicos que son mucho más difíciles de falsear. Y digo que yo, como mago, he reproducido hasta un cierto límite y con unas ciertas reglas lo que hacía Kulayina. Yo tengo varios números, digamos, que están inspirados y que imitan lo que hacía Kulayina, y como hay otros magos. Pero es que Kulayina, cuando alguno de estos personajes del movimiento pseudoescéptico, que nunca investigaron el caso, pues la tachó de fraude, lo que hizo Kulayina, que es lo que hay que hacer, es poner una denuncia. Se celebró un juicio en el que asistieron como testigos, yo me he quedado alucinado ahora consultando las fuentes soviéticas, se realizó un juicio en Moscú, y el juez, por primera vez, creo que única en la historia, un tribunal de justicia falló a favor de esta mujer, porque entre los personajes que le habían investigado había personajes muy relevantes del ambiente académico, incluyendo dos premios Nobel, no solo soviéticos, sino que también estuvo con investigadores británicos, japoneses, norteamericanos. Bueno, es un caso increíble el de Kulayina. Ojalá se pudiese hacer un estudio similar con Angerman, porque lo que a mí me irrita de esta historia es que si el caso es auténtico, si Angerman realmente es sincera y bueno, lo que dice es cierto, es fantástico, pero hay mucha gente, yo tengo muchas personas cercanas y conocidas que realmente se sienten muy turbadas por lo que cuenta Angerman y ven en ella una esperanza de que existe vida después de la vida y que están moviendo cielo y tierra para intentar llegar a ella. Pero si es un fraude, si realmente está jugando, y no sería el primer caso que nos encontramos, y está jugando con las esperanzas de esa gente y engañando a todos los que la ven, pues yo espero que se haga justicia y que eso, y que el brazo de la justicia caiga sobre ella. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Silvia Casasola, algunas consultas de nuestros oyentes. Por correo. Pues mira, me voy a estrenar yo en el asunto de Almohadilla Rosa Vientos, en el Twitter, y por ejemplo, Arid dice, ¿qué tiene de verdad, qué opináis del Crop Circle que apareció supuestamente en respuesta al mensaje de Arecibo en Chivolton? Yo resoplo. Vale. Yo creo que deberíamos algún día hacer una pequeña tertulia sobre la credibilidad que hay o no de estos círculos de las cosechas, porque de ese a mí me da muchas sospechas, pero es que hay otros que desde luego es para quitarse el sombrero si alguien ha falsificado. Entonces, por eso digo que entrar de una forma tan superficial en ese tema me parece un poco injusto. Me reservo la opinión para hablar algún día con más extensión. ¿Y tú, Lorenzo, qué opinas? No, como Manuel. Uf. Es que es complicado, ¿eh? Es un tema precioso, fascinante. Yo intuyo que puede ser un tema muy interesante, pero es cierto que, bueno, que existen artistas muy creativos que se dedican a tocar las pelotas y hacernos perder el tiempo. Y los elmos, se dice ahora. Los elmos, muy bueno. Existen elmos ahí en la campiña británica empeñados en hacernos perder el tiempo. Silvia. Pues mira, por ejemplo, tenemos a Joshua34, que dice que... ¿Qué podéis comentar sobre el proyecto Sura, si es más potente que el HAR?